gente, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 565. Como siempre, os podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivox.com y archive.org, los canales que tenemos abiertos en podcastconk.org, la plataforma de podcast y radios independientes, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM a las 8 de la tarde los miércoles, ondapolígono.org, en Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Arrancamos el programa de hoy con los discos de cabecera, uno ya que es Provecto, ya ha estado por aquí, que es con el que hemos empezado, el homónimo debut de enero de este año 2025 de Freckle, ya sabéis, Ty Segall y Cory Madden de los Color Green, un discazo de rock sesentero y setentero con pinceladas psicodélicas y tremendas guitarras a la par, ambos dos, y también con Ty a la batería, que hemos podido escuchar y disfrutarlo ahora en esta canción, I Don't Know What I Need, en un interludio vaquetero, allí súper guapo. Y este es el disco de cabecera senior, ¿no? Y el junior es el que vamos a poner ahora. Ya hemos puesto por aquí un tema, pero ya adquiere su prestancia. Vamos, que adquiere ya, le investimos como disco de cabecera. Se trata del Endless Pressure, debut también de febrero de este año 2025 de los Hewful Canaful, desde Estados Unidos, un nuevo disco de cabecera al frente de Austin Lake de los Televisionaries, otra gran banda. Y aquí pues ya hablamos de él, pues Rhythm and Blues, Power Pop, Pop Rock y New Wave a casco porro, maravillosos temas, y editando ahí, como no, pues uno de los mejores sellos de aquí del territorio, que son la gente de Folk Records. Vamos a poner dos canciones. La primera es la que abre el disco. Vamos a ver el primer corte y el segundo corte. La primera es la que abre el disco y se trata de un nombre un poco feo, pero un gran tema. Halitosis. Ellos son Hewful Canaful. I showed up like a Monday, a strange stain on my pants. I was out on your doorstep, looking for a cheap tank of gas. I was out of my mind, man, the road crawling with flies. Had a wild hair caught in my throat, looking for a new pair of eyes. Do you really wanna live forever? Or do you really wanna last all night? Or do you really call this endless pleasure? I was out on the cold street, blue sky turned black. Could feel the moon was about to explode, coming like a she-heart attack. It's gonna carry me off now, I can't leave it alone. I'm gonna give me all I can at once, I'm gonna hatch it in stone. Do you really wanna live forever? Or do you really wanna last all night? Or do you really call this endless pleasure? Staring to each other's endless eyes. Do you really wanna live forever? Do you really wanna last all night? Do you really call this endless pleasure? Abrimos con abrimos el melón del disco de Endless Pleasure de los Hewful Canaful con ese Halitosis, ese nombre tan desagradable, pero temazo como un piano. Y ahora vamos con otro que yo creo que es mejor todavía. Es un zapatillazo llamado Horse with No Name. Cabecera muerto, disco de cabecera puesto. Ahí estaba este Hayward Full, Canal Full, esta banda norteamericana con su disco de debut, Endless Pleasure. Digo yo que a medida que vayamos pasando de programas iré pronunciando mejor su nombre. Y ya te digo, se nos fue Ídolos del Star Radio y aquí está esta gente para suplirlos y bien en condiciones. Dejamos Norteamérica y nos vamos a Sudamérica, un bloque sudamericano que arrancamos con, así un poquito, poco a poco, ¿no? Desde México, desde Durango, ciudad que por cierto les dio nombre, aunque está alterado, le dio nombre a esta banda mexicana que vamos a escuchar ahora, se llaman los Dugs, desde Durango, lo dicho, México. Combo de acid rock de culto en el país azteca. Hace poco han estado tocando por aquí, por España, ya que todavía están en activos. Y fue una banda que tuvieron sus aventuras neoyorquinas, sus encontronazos con la censura y su participación en festivales míticos como el de Rocky Ruedas de Avándaro en el año 71. Vamos a escuchar su tercer disco del año 75, Cambia, Cambia, y la canción que le da título, uno de sus hits, que para mí lo conecta bastante con bandas de aquí de los 70 españolas, como pueden ser, por ejemplo, Los Mermelada. Sí, ¿por qué no? Yo diría que sí. Vamos a escuchar este Cambia, Cambia de los Dukes. Mermelada, pero me refería a cucharadas, se me ha ido ahí un poquito, pero la verdad es que tengo que estudiar esta variante también. A lo mejor también le podemos sacar comparanzas con los mermeladas. Bueno, ahí estaban los Dukes. Seguimos Sudamérica, poquito a poco hacia abajo. Bueno, hay un tramo ahora gordo desde México hasta Perú, con los Texao. Vamos a escuchar una de las canciones incluidas en el disco El sonido niebla de los Texao, editado por Muster en abril, donde se incluyen las grabaciones completas de esta banda mítica peruana, de Arequipa, para ser más exacto, con una actividad principal en los años 70. Rock psicodélico, al que hay que añadir pues los sonidos tradicionales latinoamericanos, un nombre sacado de una flor de su zona, de Arequipa, y temazos como este que vamos a escuchar, que es fantástico. Está en castellano el título, Algún día, pero luego ellos lo cantan en inglés. Ellos son Los Texao. Thank you. Los Texao, mira que difícil pronunciar, con ese Someday, algún día, incluido en su El Sonido Niebla, ese recopilatorio que ha editado Muster hace 4 días, fantástico tema de psicodelia suave, ¿no? Una balada psicodélica, podríamos decir. Seguimos en el continente sudamericano, el subcontinente sudamericano, y ahora nos vamos a Chile, a Santiago de Chile. Año 1970, primer disco homónimo de los Aguaturbia, todo junto. Pioneros de la psicodelia sudamericana, la primera banda de Chile encabezada por una mujer, Denise Corales, y polemistas como ellos solos. No solo, por ejemplo, con la canción que vamos a escuchar, que se llama Erótica, en la cual podríamos decir que ahí está la cosa subidita, está la cosa caliente. Como también puede ser en sus portadas. Por ejemplo, en la primera portada de este homónimo del año 70, pues todos los miembros aparecen en círculo, en pelota picada. Ya la liaron un poquito parda en algún momento, pero es que en el segundo ya la liaron más. En el segundo aparece Denise crucificada y ya sabemos cómo se ponen los señores cristianos, ¿no? Abogados cristianos todavía no existía, pero seguramente existiría alguna chusma del mismo tono, ¿no? Gente de cilicio y de hipocresía máxima. Y fueron a por ellos. Pero bueno, lo único que consiguieron es que cambiasen el título del disco. Se iba a llamar Crucificada y al final lo llamaron Segundo Volumen, pero la portada quedó. Lo cual, para ser el año 70 también, creo que lo sacaron muy seguidos los dos. Pues tampoco está mal, ¿no? Aguantaron ahí el tirón, los Aguaturbia. Vamos a escuchar esta cosa así, como te diría yo, lasciva, ¿no? Cachonda, que se llama Erótica. Please, babe, make love to me, please. Thank you. y de la psicodelia cachonda de los chilenos agua turbia, de lo terrenal, nos vamos ahora a lo espiritual, con un zapatillazo espiritual, pero no, no, no sé, no aburrido para nada. Nos vamos con un pelotazo bien gordo, incluido en un recopilatorio que acaba de sacar un gran sello. Ahí va, ahí está sonando. Aquí los avisos. Un gran sello que arqueológico, podríamos decir, que se llama Número Group. Pues en marzo ha sacado un recopilatorio llamado Great Lakes Gospel Cleveland, donde recopilan mandanga eclesiástica de la llamada Forest City, o sea, de Cleveland, ergo Cleveland. Podríamos decir que gospel, pero cañero, funky, un gospel funky. Y el temazo que vamos a escuchar ahora para ilustrar este gran recopilatorio editado por Número Group es a cargo de Juanita Ellis, Make a Joyful Noise. Thank you. Para que luego te venga un cumba ya esto de la parroquia de al lado, de tres al cuarto con una guitarita de lo de, tocándote versiones basureras de Dylan. Si es que ya lo decía Huite Huite, que no hay color, chonis, si es que no hay color. Pues nada, ahí estaba, Juanita Ellis, con ese Make a Joyful Noise, un tema raro que te cagas. Seguimos ahí en Estados Unidos con músicas negras. Nos vamos ahora al blues, a Mississippi, al blues de Delta, una figura seminal de este estilo. En los 70, digo en los 30, perdón, en los años 30 del siglo XX, pues ya sacó unos cuantos singles, en el cual ya tenía ahí pues sus inconfundibles falsetes y finger picking. Y luego fue descubierto en los 60, como le pasó a tantos bluesman de aquella época, ¿no? Llegando a ser bastante influyente en muchas bandas blancas, ¿no? Y muy, muy presente en muchos festivales de folk y demás, ¿no? Hablamos de Skip James. Vamos a escuchar un disco editado por Vanguard, en el que él prácticamente está solo, con voces, guitarra y piano, y aparece por ahí algún bajo, pero nada, anecdótico. El disco de Skip James es su tercer disco, LP, quiero decir, Today se llama, y la canción seleccionada para el día de hoy, aquí en Rutas Enemigas, número 565, en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias, es Crow Jane, Skip James. Jenny, Crow Jenny, Crow Jane, don't you hold your head high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. You got to die. You got to. And I want to buy me a pistol. Want me 40 rounds of ball. She Crow Jane just to see her fall. She got to fall. She got to. She got to fall, she got to. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her head so high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down in. And I dug a grave with a silver spade. Ain't nobody gonna take my Crow Jane place. You can't take a place. No, you can't pick up. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down. And you know I let her down with a golden chain. And every link I would call my Crow Jane name. Crow Jane, Crow. Crow Jane, Crow. You know I never miss my water till my well went dry. Didn't miss Crow Jane until the day she died. Till the day she. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her head too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down and you got to die. You got to. You know I dug a grave 8 feet in the ground. Didn't feel sorry until they let her down. They had to let her down. They had to let her down. That's the reason I beg Crow Jane not to hold her head too high. Someday, baby, you know you got to die. You got to lay down and. Skip James, ahí estaba con ese temazo, ese, a ver, lo diré, Crow Jane. Y ahora nos vamos a Carolina del Sur con Scrapper Blackwell. Lo suyo, otro tipo de blues, el Piedmont Blues, le llaman, de la costa este, el blues de la costa este. donde también había mucho finger picking, pero la diferencia, por ejemplo, con el blues del Delta es que sus ritmos eran más basados en el ragtime, en el antiguo ragtime, ¿no? Skipper Blackwell formó pareja con el pianista Leroy Carr en los años 20 y 30, donde forjó su carrera, ¿no? Y también fue reivindicado en el año 60, aunque le duró poco lo suyo porque murió en el 62. De hecho, este disco es del 62, es su segundo disco. Creo que hay otro más de ese mismo año. Se llama Mr. Scraper's Blues y suena, como vais a escuchar ahora, un temazo especial llamado Sadie Lane, Skipper Blackwell. There's a girl I know, she lives on Shady Lane. There's a girl I know, she lives on Shady Lane. Lord, I love her so, but I cannot call her name. Mornings, I swear it won't be long. I said one of these mornings, Lord, I swear it won't be long. I'm gonna catch a fast train of smoking, and down the road I go. I'd like to take for you. Lord, when I leave this town, I'd like to take for you. But man, I forgot what you're talking about. I just is enough for two. Chair. It's way out in the west. Been my home and chair. Gosh, we out in the west. Girl, looking for the Smoky Mountains while the eagle bitches nerd. Thank you. have enough of that gold. That gold you hate to lose. Did you have enough of gold? That gold you hate to lose. Lord, there's nothing I can do now. I guess I have the blues. Scrapper Blackwell, estaba con ese Sadie Lane y las cuatro canciones que quedan ahora, pues aceleramos un poco el tempo, ¿no? Primero nos volvemos otra vez a Mississippi, ahí nació Denise LaSalle. Vamos a escuchar su debut del año 72, Trapped by a Thing Called Love. Ella se dedicaba al blues, sí, pero también al rhythm and blues, al soul, y en un momento dado se la reconoció así, no sé si llegó a ser muy oficial, como The Queen of Blues. Sustituyendo, no me acuerdo a quién, no sé si a quién, joder, no me acuerdo. Bueno, da igual. El disco que vamos a escuchar fue número uno, este disco que vamos a escuchar fue número uno en la lista de Rhythm and Blues norteamericanas y también fue número 13 en la lista de Billboard, o sea que poca broma. Es tremendo, pelotazo tras pelotazo, con un cierre con una versión de Carole King que te cagas, impepinable. Y la canción que vamos a escuchar fue la cara B del single de presentación que llevaba en la cara A la canción que titula el LP. La canción que escuchamos hoy, esa cara B, que no tiene por qué serlo, podría ser una cara A perfectamente, se llama Keep It Coming. Ella es Denise LaSalle. LaSalle, Let's Keep It Coming. Volvemos ahora a la discográfica Número Group, que tanto material me está suministrando últimamente, con otro recopilatorio llamado After School Special de 1, 2, 3 of Kid Soul. Como su propio nombre indica, pues grupos protagonizados por niños o adolescentes. de los años 60-70. Lo que vamos a escuchar ahora es funk infantil a los Jackson 5, incluido en ese disco, a cargo de Little Man, o sea, hombrecito, and the Inquirers. El pelotazo se llama Funky Breakdown. And Inquires, o ese Funky Breakdown. Seguimos con Número Group, pero ahora con un subsello que se llama Eccentric Soul, que en enero ha sacado otro recopilatorio llamado The Cobra Label, donde se reúnen material de la escena Tex-Mex Rhythm and Blues de San Antonio, Texas. Gente que transitó y que hizo bailar a la clientela del Patio Andaluz, así se llamaba un local chicano de la ciudad. Rompepistas, jartón, o sea, jartón de rompepistas aquí en este disco. Y lo que vamos a escuchar, que se llama Workout, a cargo de Henry and His Casuals, un instrumental de esta banda chicana comandada por Henry Peña y en activo en la segunda mitad de los 60, es una cosa loquísima. Oiga, ahí está, Henry and His Casuals, Workout. Pues lo he dicho, cosa loca. Ahí estaban esos Henry and His Casuals con ese Workout. Y ahora, para despedirnos, vamos a Londres. Antes, volver a anunciar que el día 17, aniversario, 40 aniversario de Onda Polígono, y lo celebramos en el Parque de los Alcázares, aquí en el Polígono Residencial de Toledo, a partir de las 6, sábado 17 de mayo, en el Parque de los Alcázares. A partir de las 6 tendremos a Doctor Sapo para los chavales, luego Lujanmen Brothers, Conmotion y para finalizar Maripili. Habrá barra de refrescos y otros líquidos y me podéis encontrar por ahí por la barra o pinchando algún tema real, como este, por ejemplo. Lo mismo le pongo. Bueno, vamos con la última. Londres, ahora. Segundo disco, año 73, se llama Second Time Round, de la banda Simande. Una banda de la diáspora caribeña en la capital inglesa, dedicada al funk, sobre todo, pero también con mezcla con músicas caribeñas, como pueden ser el calipso, el reggae, músicas africanas o el jazz, entre otras cosas. Luego fueron sampleados a saco por muchos raperos y en 2012 retomaron el escenario y los discos y acaban de sacar material ahora mismo. Está claro que está bastante bien, pero no llega al nivel de esto, de lo que vamos a pinchar ahora, de este segundo disco del 73 de los Simande. Vamos a poner Fug, F-U-G, que fue el single principal del álbum. Con Simande nos vamos, nos encontramos, nos escuchamos la semana que viene en Rutas Enemigas y ala, sé todo lo feliz posible y todo lo malo que podáis. Adiós, chao. Here we go, and we try. We'll be right back.